Siendo las 21:23, damos comienzo a No lo tomes a mal. No es una clase abierta, no es un programa de radio, no se emite por FM La Tribu, sino que ocurre en este espacio cultural que la radio tiene aquí en esta zona donde todos ustedes están. No lo tomes a mal, Stand Down. Ese es el género, si es que existe tal cosa, en esta suerte de disciplina que llevamos adelante los terceros viernes de cada mes. Marcelo Zanelli es guitarrista, cantante y compositor del grupo Empiecen la reunión sin mí. Y Gustavo Varela es el 9 retirado del Solviatense, del pueblo Solviate Arno de Italia. Sí, me dieron la camiseta. Hoy es un feriado particular porque no tenemos la menor idea de por qué ocurre, pero lo gozamos de todos modos. Pero por suerte tenemos a un especialista en la historia argentina que sabe un poco de cada cosa, no mucho, y esa persona es Gustavo Varela. ¿Por qué hoy es feriado, Gustavo? Por Güemes. Nadie le da bola a Güemes. Y parece que el tipo... Yo tampoco le di mucha bola a Güemes. Las cartas con Belgrano parece que están buenísimas, pero no las leí yo. Yo no sabía que se había escrito con sí, Belgrano. Sí, se escribía mucho con Belgrano. Sí, sí, sí. Y además formó parte de la defensa con Liniers de las invasiones inglesas. ¿Güemes? Claro, tenía 17 años en ese momento. Ya era revolucionario y acá de chiquito. Nos ponemos el grito en el cielo con la colimba. A los 17 años. ¿Sabes lo que hizo Marcelo? Se fue con unos gauchos. Porque el puerto de Buenos Aires es un puerto bajo. Porque baja el limo baja del norte. Entonces, viste... Vos podés cruzar caminando a Uruguay. Sí, sí. Yo los fines de semana me voy a Uruguay caminando. Tiene que estar bajo. Y este fin de semana largo dije, bueno, voy, no voy. Y al final no fui. Por ahí voy el domingo. Estás tremendo, ¿viste? Sí. Estás tremendo. Bueno, y entonces hay que dragarlo el río para que... Pero en esa época, en 1800... Poca draga. En esa época. No, no se dragaba. No se dragaba. No, no había quien drague. En esa época no se dragaba. Luis María Draga. ¿Cómo le cambia el anotador, viste? Lo pone así. Y entonces el tipo parece que se quedó un barco inglés y fue Güemes con los gauchos de Güemes, porque los gauchos de Güemes es como una banda de rock and roll. Los gauchos de Güemes. Fueron con los gauchos y conquistaron el barco a caballo. Muy bien. Es el único caso en el mundo de una toma de un barco a caballo. Bueno. Pero pará, vos vas con un caballo al lado de un barco. Estás arriba del barco, le tirás un piedrazo al del caballo y se terminó la invasión. Uy, me perdí. ¿Cómo? No, es que, claro... ¿Cómo haces para pegar el salto, digamos? No, man, porque... Y los caballos saltan. El caballo salta, el caballo saltarín. Eran barcos caballo chicos. Caballo de Güemes. No todos los caballos. Caballo de Güemes iban dos patas incluso. Caminaban dos patas. Ah, mira. Sí. No, pero porque posaba para el monumento. Hoy vi la televisión. Hoy vi la televisión y van los gauchos de Güemes, que son los infernales, que está bueno, ¿no? Los infernales es otro grupo, sí, es el grupo sí, soporte. Sí. Grupo soporte. Bueno, los infernales. Muy bien. Porque van todos de rojo. Sí. Y entonces va el caballo y va moviendo las patas medio como loquillo, ¿viste? Como sí, sí, sí, si sí, le dan sí, de fumar algo y el caballo arranca, pa, pa, pa, pa, y van ahí y van los tipos arriba del caballo. Lo cual quiere decir que el caballo tiene una administración de las patas delantera que depende de la persona que va arriba. Bueno, hay un error. Yo llegué a esa conclusión. Hay un error muy grave. Ya, vamos a hacer esta denuncia. Yo no la pensaba hacer. Pero hay un pintor de la generación del 80 que pintó ese famoso cuadro La Vuelta del Malón. Sí. ¿No? Que está la cautiva, todo. Decía el nombre, decía el nombre. Ángel de la Valle. O de la Valle, no sé cómo es. Pero ningún caballo tiene las cuatro patas en el aire, nunca. Y ese cuadro tiene ese error. No, mentira. Si vos vas a una clase de equitación y ves al caballo cuando salta, el momento que saltan la, sí, la piel y cabeza... Sí, pero ahí no era el príncipe de Gales, el que eran los gauchos. Venían, pero el caballo no sí. Venían con yo la cautiva. Las cuatro patas en el aire es cámara lenta. Pero cámara lenta, si vos mirás, por ejemplo, las carreras de caballo en cámara lenta, no sé si ustedes miran las sí, carreras. Sí, habitualmente. Yo siempre las pongo cuadro por cuadro. Yo... Los domingos me dedico a mirar carrera de caballo cuadro por cuadro. Y le digo la verdad. Y después cruzás el río Uruguay. Y después, sí, cuando termina eso, de ahí ya me voy para Uruguay. En Uruguay, una vuelta, un caballo, estaban corriendo y siguió de largo. Con el jockey. No. Sí. En lugar de doblar la curva, viste, en Colonia, sí, el caballo siguió de largo porque se fue al stud. Cruzó al disco, al supermercado. No, tal cual, sí. Cruzó al Carrefour. Se fue, sí, se fue, sí, se fue al otro lado. Bueno, bueno, pero de todos modos, como los caballos estos no son caballos de equitación, sino caballos... ¿Los de carrera? No, los del cuadro. Los del cuadro de Lavalle. ¿Y son caballos comunes? Caballos comunes se llaman, el típico caballo común. Sí. Para todos los que entienden de caballos, saben que el caballo común... Nunca es el está caballo... con las cuatro patas en el aire. No, porque el caballo no anda con las cuatro patas en el aire. Es una buena definición de caballo esa, nunca está con las cuatro patas en tal el aire. Tal cual, esa es la definición. Me convenciste. Sí, sí, es que yo convenzo a cualquiera. Sí. Hasta yo me convencí de eso. Pero a mí me lo dijeron. No, yo no es algo que yo observé. Fui y lo miré a propósito. Y antes de ir a Uruguay paso y miro ese cuadro. Yo vivía en un edificio, tenía tres plantas. En el último un potus. Piso, un malbón. Un malbón y el vecino y de uno arriba. Que no sé qué sí, era. El vecino. Ah, un vecino. Venimos vecino. Del curso no, con Condorito sí. Hoy. ¿No? Que el tema era que había que subir por escalera hasta arriba de todo, tercer piso por escalera. ¿Y sabes de qué laburaba el tipo? Las carreras de caballo tienen una fotografía del momento en que. Sí. Bueno, el tipo era el que estaba con la foto. Ah, unos reflejos como de Yacine. De la araña Yacine. La araña, sí. Te sorprendí. Pero sí. Sí, no sé si la sacaba él la foto o él estaba atento a que una máquina lo hiciera. Ahora eso es automático. No es más un tipo. ¿Cuándo empezó lo automático? Ahora eso no sé, es automático. No sé, pero lo que pienso es eso, ¿no? Como, qué trabajos estresantes. ¿Por qué uno piensa los trabajos estresantes? El tipo era gordo, no estaba estresado. No, pero, bueno, el gordo no está estresado. No igual, sé. Me sorprende que vos preguntes cuándo comenzó lo automático, porque es algo que podría saber. No, pero sí. No sé. Cuando, no, está bien, no, bueno. Saber, yo sí, no te lo quise decir, no te lo quise decir. Para algo te pagamos. Sí. No, pero está bien. Pero, no, bueno, hablemos de eso. Porque, por ejemplo, el pick-up. Del pasadisco. Si vos agarrás un fonógrafo, no tiene. No. Eso no lo tiene. No. Y no es tan complejo, porque es una serie de resortes, nada más. Sí, pero hay que decirlo. Eso. Yo lo que tengo que. Mire, hoy le voy a decir, hoy intenté cortarme las uñas, ¿no? Entonces, la de los pies directamente desistí. Desistí porque. Me duele todo cuando me corto. O sea, no puedo. Tengo que ir y pagarle a alguien. Te tenés que poner los anteojos primero. Sí, primero. Si pero no además los anteojos que son multifocales, tenés que estar con la cabeza medio como buscando el ángulo. Y el ángulo que te da el anteojo no te da como... Me quise cortar un pelo. Un pelo. Uno. No todo el pelo. Que ya bastante drama tengo con eso. Y me corté la oreja y me empezó a sangrar. ¿Por qué? Porque los anteojos mienten. Mm. Entonces es un problema. Pero volvamos a lo de las uñas. Hay que inventar una cosa. Yo le digo, acá este es el mundo, este es el país de las oportunidades. Sí. ¿O no? Y las inversiones extranjeras. Yo tengo un par de inventos. ¿Eh? Bueno, yo tengo uno. A ver. Ya sé cuál es. ¿Cuál es? El agarrador de uñas. El que vos con una sola mano te cortás la misma mano. Ah, o sea, es nuevo. Porque, por ejemplo, yo no soy zurdo. Entonces, cortarme la derecha... La izquierda me la corto todo el tiempo. No tengo problema con la izquierda. Pero si la derecha no queda... Pero la derecha vos no te la tenés que cortar porque vos tocás la guitarra. Sí, pero yo toco con púa. Yo toco con púa. Y además, por más si tengo las uñas... Es lo mismo, yo no importa. Porque las uñas... Le digo, yo la de los pies me las corto en el momento en que cuando me las corto me las pongo acá y escucho el mar. Sí. Y después... ¿Escuchás qué? ¿Qué asco? El mar. Ah, el mar. Y después... Como un caracol. Sí. Y después, la de las manos, la mano derecha. La mano derecha, el tipo, no lo inventan. Para mí hay todo un complot. Para mí es como la vacuna contra el cáncer. Esto está en manos de alguien. Y no porque, lo quieren largar. No lo quieren largar, porque es el lobby de las manicuras. Sí. Yo te esto, voy a decir esto está jodida la cosa. Yo te digo no una creo cosa. Que lo podamos resolver, pero el tipo que lo invente es bueno. Como el cosito que no se pega el queso en la pizza. Sí, ese en la es caja. Perfecto, sí. Ese, yo ese lo conocí perfecto. A ese tipo. ¿Ah, sí? Mentira, no lo conocí. Pero sé que existe. Ese se hizo millonario con eso. Bueno, y vos es juntaste... Es el mundo de las oportunidades. Bueno, pará, él hizo mucha guita con el otro, que es el pinche que va en el medio de la pizza. Las patitas. Las tres patas, el triángulo. Ah, bueno, coso. Está muy bien eso. Sí. Es una cosa más obvia. Y sí, bueno, pero... ¿viste? Y la de las manos, hay un alicate que, no sé, algo. No, mirá. No se me ocurre El primer problema del alicate es que... Que te podés sacar un no. No, eso desde ya. Tenés que cortarte las uñas antiparra. Y si te cortás la del dedo meñique, viste, cuando, a medida que va pasando y el tiempo, cuando se van sangra, siesta, cuando ¿viste? Te vas cortando y te van sangrando las cosas. Escuchame. Porque le ras. No, pero yo te digo, hay un tema que es el siguiente. Yo digo, ¿por qué no inventaron un alicate con un portaúñas? Eso, decía yo. ¿Cómo es alicate? Vos... Claro. El agarrador, para que no se vaya. Porque, por ejemplo, pero ¿cómo no se nos en mi casa esas cosas? ¿En qué estamos pensando nosotros? Bueno, man, estamos pensando. Qué dormido que somos. Bueno, menos mal que ahora que todo el tiempo te dicen que tenés oportunidad. No, yo tengo. A mí el invento que no pude nunca patentar, sí. Porque no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede, porque es la antisal. Decís, ¿cómo es uy, la antisal? Me pasé con la sal. Me pasé con la sal y sacarse más comida. No, más comida. Que vuelva para adentro. No, no. Que apoyás el salero arriba y vuelve la sal. No. No, le tirás un polvo que es la antisal, o sea que. Ah, que la anula. Conjura el efecto de la sal. Muy bien. Y entonces llamé a un amigo químico y le digo, mira, tengo una idea, qué sé yo. ¿Viste? Yo le daba vuelta porque usted me va a cagar la idea. Yo igual nunca la iba a llevar adelante. Y entonces, igual, aunque no la vayas a llevar adelante, no hay que compartir nada con nadie. Ojo con eso. Bueno, entonces... Te lo digo, no, el problema, ¿sabes cuál es? Que la sal se diluye en el agua. ¿Y cuál es el problema? ¿No podemos secar el agua? Eso dijo Marx, ¿no? La sal se diluye. No, toda la sal se diluye en el agua. Toda la sal se diluye. Y me dijo que no se puede sacar el agua de los alimentos. ¿El agua? El agua. Los alimentos tienen agua. Por eso va la sal. La sal se mete adentro del agua del alimento. Igual para allá te di la solución. Si no, te queda como arriba, ¿entendés? Como si fuese... Como mi abuela le ponía azúcar... Al pastel de papa. No digan nada porque es mi abuela. No. Pero yo estoy a favor de tu abuela. Ya bueno, por favor. Marcelo, y no la conociste. La hubieses conocido, te hubieses casado. No, hay gente que no le pone azúcar al pastel de papa. Hay un montón de gente que no le pone azúcar. ¿En serio? En general no le ponen azúcar. No hay que poner... Mi abuela me decía, nene, ¿querés tomar la leche? Bueno, yo ya tenía 22. Sí. Entonces, sí. Y me traía el tarrón del... El tazón. Es como el escritor, ¿no? Sí, tazón. ¿Cómo se llama? Salté. No, el super tazón. Qué bien que escribes. No, Héctor Tizón, decís vos. Sí, Héctor Tizón. Entonces me traía el tazón y me traía las vainillas. ¿Qué hace tazón? Las vainillas con mayonesa. No. La vainilla con mayonesa que contrarresta la que... Entre eso y la uña caracol de Zanelli es desagradable. Bueno, hoy son temas desagradables, pero hay que tratarlos. No, en algún momento no hay que desagradables. Tratarlos. Escúchame, a mí no me dura ningún zapato. ¿Por la uña? Por la uña. Y no me dura la sábana. Yo me acuesto y mientras voy metiéndome, voy cortando la sábana como un bisturí, así... Arruino más las cosas que el perro. El perro arruina menos cosas que yo. Yo te digo una cosa. Yo ayer fui al dentista. ¿Vos? No, porque yo digo... ¿Vos? Le dije al chavo, le digo, escúchame una cosa. Digo, vos te das cuenta, estamos mal hechos. Mal hechos, sí. Estamos mal hechos. Yo primero porque no tenemos bolsillo. Nos falta un bolsillo, sí. Como los marsupiales. Acá. Eso no hay ninguna duda. Eso es verdad. Necesitamos un bolsillo. Para la llave, aunque sea. Para la playa. Para la playa, para la playa. Un cacho de piel con velcro. Bueno. Es medio raro igual. No importa. Oye, me chorearon. Pero después. La ducha. Te acostumbrás. Me afanaron en la ducha. Después te acostumbrás. Sí. Entonces, ¿cuál era el tema que estábamos? El odontólogo. Ah, el odontólogo. Entonces le digo, escúchame una cosa. Yo no entiendo por qué la muela tiene terminales nerviosas. Claro. Porque la verdad, digo, ¿por qué no es como la uña o el pelo? Que uno puede prescindir de ellos sin dolor. Es cierto. ¿Entendés? O sea, cierto. Te saca un poco de sangre el... La uña. La uña. No, más o menos, si le ras, como me pasa a mí. No, pero además, a mí me pasa también, ¿por qué? Porque me corto las uñas sin anteojos. Claro. En el baño, y cuando me pongo los anteojos, como tengo la ducha prendida, se me empañan y no veo. Y como estoy ansioso por cortarme las uñas, me las corto mal. Mal. ¿En qué momento le decías esto al odontólogo? No. No había empezado. Yo hablo mucho con él, hablamos de diferentes temas. Yo hablo para distraerlo, para que no me haga nada. Claro. No, este me dice, vení que te voy a mostrar unas cosas. Y te, me, el teléfono, saca el teléfono y me empieza a fotos mostrar. Fotos de cosas horribles. Sí, porque él opera, ¿viste? Me dice, mira este, mira este caso, me dice. Me mostró esos casos. Viste que le levantaron de acá y acá. No, son unas cosas. ¿Qué es Charles Manson? A mí, vos sabes que a mí no me da. Ahora, impresión. Menos mal que están esos tipos. Oh, ¿no? Menos mal. Los odontólogos en general. No, sí, el odontólogo. Hay que tener ganas. Ahora, el odontólogo era el herrero. ¿Cómo? En la Edad Media. No, el mismo que le hacía las cosas a los caballos, a los cos, no sé cómo se llaman, las herraduras. Herraduras, sí. Era el tipo que vos ibas y te arrancaba un diente y te cauterizaba. Perdóname, y en la década del 10 y del 20 el peluquero te sacaba las muelas. Mirá. Cortame el pelo y sacame dos muelas. Parejito. No, la ponía, fíjate, había unas cositas, sí, así que eran como unas cositas que tenían... unas cadenitas que enganchaban y entonces el tipo te saca la muela y dejaba ahí la muela. Qué lindo. No, yo no me acuerdo, eso a mí me lo contaron. Sí, sí, rapame sí, la muela, está sí, bueno. Y los dientes flojos, esto es una pavada que todos lo hicieron, pero lo de ponerse un hilo de coser, sí, y atado a la puerta. Ah, sí, sí, sí, eso para... Y lo de poner un balde con agua con la puerta entornada y llamar y decir, vení, acércate. Y que abren y les cae el balde de agua. ¿Por eso que lo viste en Tommy Jerry? Yo lo hice. ¿Y? Lo hice yo. ¿Y salió? Me salió perfecto. Pero mi viejo me pegó. Me pegó. Es un chiste el correcaminos. Sí, está bien. Fue, mi viejo me pegaba todos los días, ¿no? Mi papá era un tipo pero muy... Pero viste que antes se sacaba del cinturón para pegarte. Sí, mi viejo se sacaba y del lado de la hebilla me daba, sí, la cara. Sí, sí. Sí. Y me hacía piquete de ojo. Bueno, era un tipo bravo, mi viejo. Pero bueno, yo salí bien. Sí. Gracias a eso, ¿eh? Porque, viste... rectitud. Entonces yo le ponía el vaso, no, el vaso no, un balde con agua. Un balde. Y una vez no, no voy a contar eso. Dale. No, no, porque es una cosa que voy preso. A mí, bueno, mi papá no prescribió. Por ahí el que le pasó está acá. La vez pero que me tiré pegó, una cosa por la ventana. ¿Tiraste? Un balde, un tacho de basura. Un tacho de basura. No, yo no, a veces pienso, ¿por qué uno es un... ¿Vos no tiraste una pata de cordero una también? Una pata de cordero. Sí, pero eso está bien, tiró la pata de cordero. La terminé de comer, no, sí, estaba llena. Sí, claro. Y la terminé de comer y tiré el hueso por la ventana. Igual ahí hay un tema interesante. Y rompí un vidrio. No, las inconsciencias juveniles. Uno se metía, por ejemplo, en casas abandonadas o tiraba piedrazos contra una ventana sin saber si había gente viva del otro lado. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso era así, era así. Sí, era así. Sí, yo, sí. Lo peor que me acuerdo de eso es... Fuimos con... Vas a contar una cosa tremenda, no, truculenta. Sí, es complicado. Ojo, el tipo, lo que contaste. Un tipo se llama... ¿Prescribió lo que vas a contar? Mirá que después se arma toda una cosa. Lo más complicado es el nombre y apellido del tipo. El nombre no, pero el apellido se llama Juan Carlos Estafa. No. Mirá. Te lo juro. Se llama Estafa el tipo. Ese bueno, tipo no podés confiar en ese tipo. No. Tuvo una desgracia que estalló la caldera donde él trabajaba... La garrafa tendría que haber estado. No, una caldera, lo que pasó por arriba. Bueno, el asunto es que el tipo tenía un jeep. Nos llevó a nosotros a pasear con el jeep y él tenía que ir a arreglar una goma. Y nosotros teníamos una gomera. Una gomera. Una vieja gomera. Sí, sí, la gomera, bueno, la onda. Y entonces teníamos piedras y le tirábamos a los bondis de la calle que venían por la calle Cobo. Ah, bien, qué sí, lindo, qué sí, bien que se divertían los chicos. Y le pegamos a uno, le rompimos el vidrio. No. Y yo, vos sabés que el día de hoy, digo, uy, loco... Había gente sentada. Claro. Yo quiero aclarar que tendría, no sé, 8 o 9 años. Sí, sí, cuando era chico no, ¿viste? No tiene esa noción. Prescribió igual eso. Hay impunidad. 8 o 9 prescribió. Todo prescribe. Todo prescribe. Y justo. ¿Y si no prescribiera? Y sí. Estamos en problemas. Sería montonera. Hay una, claro. Si no prescribiera, sería montonera. Sí. Pero hay una sola cosa que no prescribe, que no viene al caso, pero lo demás prescribe todo. Porque si no prescribe, te vuelves loco. Imagínate. ¿Qué no prescribe? Los lesa humanidad. Ajá, bien. Eso no prescribe. Es el único que no prescribe. Ajá. Todo lo demás prescribe. Vos matás a un tipo, 10 años después no te pueden decir nada. Te la tenés que aguantar 10 años, ¿no? Y pagarte. Gastás mucho en psicoanalista. Claro. ¿10 años? Sí. ¿De psicoanálisis? ¿Un departamento? Un departamento. Dios mío, no lo puedo creer. Me gasté un departamento yo. ¿Y quién? No tendría psicólogo que haber matado a ese tipo. No lo tendría que haber matado. Sí, igual. Hablando de odontólogo, yo tengo un odontólogo coreano que se llama Chong Bing Lee, que lo elegí por el nombre, obviamente, y el tipo me dijo una de las cosas más sabias que escuché. Me dijo, ustedes los argentinos todo el tiempo dicen una cosa que para mí es lo peor que tienen como idiosincrasia, que es, no pasa nada. Hay un montón de viejos haciendo la cola al sol, por ejemplo, para entrar al banco... Y cuando yo digo, che, eso es raro, deberían esperar a la sombra, todos me dicen, no pasa nada. Y me hizo una buena observación desde Corea hacia la Argentina. Te cedo la palabra. A mí me quedé pensando, si Corea pensando, todo es sombra. Me quedé pensando. Está lleno de árboles Corea. Sí, pero tendría que haber, ¿no? Pero para mí reparte silla de ruedas, muletas. Ahora no sé si lo reparte. Ahora está complicado. Está complicado. No tiene que repartir árboles, loco. ¿Árboles? Bueno, un árbol es más complicado, ¿no? Porque te imaginas. Pero un árbol, con un árbol vas de acá para allá con un árbol. Paraguas podría ser. Pero un paraguas que diga Pami. Yo tendría un paraguas que dice Pami. Una bandera que diga Che Guevara y un paraguas. Y un paraguas que diga Pami. Acá llegan la gente de Pami, a la sombra. A la sombra de Pami. Igual una vez que te había dicho esto, vos me dijiste que te parecía que un poco a los viejos les gustaba eso. A los viejos les gusta estar al sol. Pero de todos modos. Se deshidratan 40 grados. Les encanta. Les gusta. Sí, les encanta. No, lo que les gusta es levantarse temprano. Dice... Pero yo me di cuenta por qué. Ahora me pasa eso, loco. Que te despertás. ¿Qué hora es? 5:15. ¿Cómo 5:15? Y ya estás. Ahí como el perro, ¿viste? Está el perro y están los dos así, ¿viste? Listos para ir a la calle. Y 5:15 no empezó nada. No, pero yo lo que dije, yo me acuerdo, no empezó nada. No hay nada, todavía están volviendo. Y vos decís, no, pero hay que salir, no hay que volver. Pero hay gente que va. Que yo tomé un colectivo el otro día por primera vez hacía años, que la verdad que yo no me levanto temprano. Me organicé mi vida, por decirlo de alguna manera, para levantarme tarde. Tarde es más o menos tarde, o sea, lo más temprano que me levanto es no muy temprano. No voy a dar horarios. Y resulta que un día me tuve que levantar a las 7. A las 7 levantar. Para salir de mi casa, pongamos 8:15. ¿Podemos tratar un toque ese tema? Sí, ¿cuánto tiempo desde el momento en que te levantas al momento de salir, cuánto tiene que pasar? 45 minutos mínimo para mí. ¿Pero eso qué incluye? ¿Incluye mate? Mate. ¿Y nada más? No, y por ahí me afeito y me tomo mate. Y muchas veces se me mete la espuma con el mate y todo, y es un y mate, los pelitos. Una porquería. Y me afeito un poco. Y ¿Vos te afeitas todos los días? Yo no me afeito todos los días. No, las piernas me afeito todos los días. Cuando me baño. Yo me afeito todos los días. ¿Vos te afeitas? Sí. No, pero yo no me gusta a mí porque hace mal. Pero yo estaba diciendo otra cosa, me interrumpieron en un momento como, ¿cómo se dice? Culmine. ¿Y ahora? Los 45 minutos. 45 minutos, pero no me levanté a las 7. Sí, a las 7. ¿Y? Entonces digo, bueno, perfecto, me levanto tan temprano, ya que me voy temprano, voy a viajar sentado. No. Resulta que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, está hora todo pico, lleno. No, hora pico es todo. ¿Cuál es pico? ¿Cuál es pico? ¿Cuál es pico? ¿Qué es pico? Pico? ¿Coronel Pico? No, sí. ¿Qué es? Hacete un pico, no, pero. No. Son de otra. Ahora todo es pico. Todo es pico, no hay más hora pico. Los sábados es hora pico también. Los domingos es hora pico. A la mañana es hora pico. Cualquier hora, pero no importa. Lo que yo sufrí, primero, mucha culpa. Culpa social, solidaria. Sí, obvio. ¿No? Como esa cosa de compromiso social que yo tengo. Y digo, wow, cuánta gente que se levanta temprano, Dios mío. Pobre gente, sí. Pensé yo. Pobre gente, toda gente que tiene que ir a laburar temprano. Gente incluso que ahora no se pone más la tarjeta. Es una cosa blanca que uno la apoya en un lugar y en otros lugares pones el dedo. ¿Ustedes saben? ¿Están al tanto de la modernidad o qué les pasó? No, loco, yo no entendí si hablaba de la sube. Man, eso es cuando volvés en el avión... ¿Con el dedo te ponen? No, te hacen el... Te ponen el dedo, tenés razón, me hicieron eso el otro día. Y voy a contar esto es una... Yo tengo una cosa. Estas son las multinacionales, las transnacionales, las grandes corporaciones. Decí Monsanto. No, Monsanto no. Cargill. No, la de la música, ¿cómo se llama? Que está en Miami. Sony. EPSA. No, las que tocan en vivo. El canal de televisión. South Park. MTV. Sí. Yo fui una vez a MTV. ¿Cómo tardamos? 20 tiros teníamos. Sí, porque lo que pasa es que no sabes no es lo mismo. Elina Colomer no lo decís nunca. No, no llegás nunca a Elina Colomer. ¿Quién es Elina Colomer? Una actriz, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿La del diccionario? ¿La de qué? ¿La del diccionario? No, ponele a gusto con MTV. Esa onda. MTV, sí. MTV, hace muchos años llevo una cosa a MTV. que quedaba en el Rulero, en ese edificio. Sí, sí, el de Belgrano. Y me hicieron apoyar como si entrara el oftalmólogo. Ah, radiografía de tórax. No, y entonces, no, me hicieron apoyar así. Y me pasaron así. En MTV. Y me leyeron el iris. El iris, ¿eh? Para entrar a MTV. El iris. Y yo me acuerdo que dijo, no, yo no quiero que me lean el iris. No sé por qué, porque viste que la verdad es que a esta no altura es tan importante. Pero no, en pero ese momento yo decía, a mí no me vas a leer el iris. ¿Viste? ¿Qué me lees? No. Anda a leer a Ezequiel Martínez Estrada. ¿Qué me lees a leer el iris? Que entre paréntesis estoy leyendo los cuentos completos de Ezequiel. Yo nunca digo esto, pero esto lo voy a decir porque yo no sabía que escribía cuentos tan buenos. Ah, sí. Sí, es bueno. Tremendos. Sí. Te pegas un tiro después. Porque él tiene un poco esa onda. Tiene, sí. Sí, ¿viste? Dice, la Argentina se tiene que hundir. Y sí, en el prólogo, ¿viste? Dice. Sí. La Argentina se tiene. Y hace el gesto, cuenta Piglia, que hace el gesto como que hunde a un bebé en una bañadera turbia. No, eso lo agregó Piglia. No, eso es Piglia. Porque, sí, viste, Piglia, déjame. Yo, viste, me quedé medio que no pude avanzar. Después. La cabeza de Goliat, ¿no? Es el no, pero que molesta no tanto. Son cuentes, ¿sí? No, pero ese es un ensayo. Pero eso es un ensayo, sí. La cabeza de Goliat y... Bueno, pero no pongamos. Radiografía de la Pampa. Eso, ¿le diste tu iris a MTV o no al final? Sí, lo tiene. Lo de MTV. Cualquiera tiene acceso a mi iris. Yo fui a hacer la visa para Estados Unidos. No, yo también. Bueno, entonces hice todo el trámite. ¿Desde cuándo? Ponga los dedos. Por las dudas. Siempre hay que tener la visa para Estados Unidos, por las dudas que te llaman de ahí para un laburo. Sí, obvio. Para Finlandia, porque allá está todo bien. Sí. Hay tres o cuatro lugares que hay que tener. Y tienen muy buena educación. No, tal cual. En Finlandia y en Corea. Por ahí el problema es que se suicidan. Sale No lo tomes a mal allá y tenemos que hacerla. Bueno, y yo me fui a hacer... Entonces el tipo me dice, bueno, ponga los dedos. Ahí pongo los dedos. Y te da con un martillo. No, ¿viste? Y me dice, ¿usted a qué se dedica? Epa. Y yo le digo, doy clases, que yo... Me dice, no, usted no tiene mano de dar clases. ¿Y cuál es la mano de dar clases? Bueno, me dice, usted tiene las... ¿Cómo se llaman esto? La yema. La yema gastada. La yema gastada. Usted trabajó... Está bien, yema gastada. ¿Qué hace yema gastada? Es un buen había nombre. Uno que le decían la trapa pollo, porque caminaba así. Hay gente que se le ocurre, ¿eh? Pero la yema gastada me gusta. No, me atrapa pollo. Pero es medio un... El atrapa, le decían. Porque la atrapa pollo. Tenía los brazos largos, viste, y caminaba medio así, bueno... Y no tenés yemas de dar clases. No, y claro, porque el tipo, viste que la gente que da clases no hace cosa con las manos, salvo esto, uh-huh. Pero eso no te gasta la yema. Y entonces no. El tipo me dijo, usted trabajó de mecánico. Y me empezó a hacer un interrogatorio. A ver. No. Dale, mostrame la yema. No. Bueno, ves que las huellas dactilares no están muy claras. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención cómo los tipos deducen de un dedo una vida. Uh-huh. Eso es raro. Bueno, como ese que lo agarró un balancín y quedó un dedo solo y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Lo velamos? Un dedo le había quedado. Quedó afuera. Se ve que cuando quiso escapar quedó el dedo nada más. Y los amigos decían, ¿qué hacemos? ¿Lo velamos? Y lo velaron en una cajita de fósforo. Sí. Llevaron entra justo. Con corona, todo, corona, todo. No, y, corona y, no. En la lápida, si ves, vas a la lápida, está, en Chacarita. La foto es así. Es raro eso. La gente hace cada cosa. Bueno. No, los cementerios te digo que es una cosa de raro. Cementerio es un lindo lugar, es tranquilo, sí, por lo menos es tranquilo. Bueno, una vuelta... No, pero ¿sabes qué me llamó la atención? Yo estaba hablando ahí, no me acuerdo por qué razón, en el cementerio, de verdad lo cuento esto. ¿Con y una entonces tumba le digo, solo hablabas? No, había otra gente. No, estaba en la administración del cementerio. ¿Da charlas en los cementerios? No, qué bueno no. Dar charlas en los sí, cementerios. Sí, obvio. Entonces, público cautivo. Entonces, no se te va nadie ahí. Hoy está tremendo. Entonces... Viene un tipo y dice, me chocaron. Me chocaron. Le dice, va ahí, entra uno de afuera. Y entonces le toman todos los datos, qué sé yo, ahí en la administración del cementerio. Y yo empecé a preguntar, le digo, perdóneme, ¿hay muchos choques? ¿Acá? ¿Adentro del cementerio? Sí, mínimo uno por día. serio? Claro, porque la gente iba... ¡Pah! Y se pegó un vaso bárbaro. ¿Entendés? Van pensando en otra cosa. ¿Viste cómo es la finitud? Ah, claro. La finitud... Más distraído. Igual es entre amigos, ¿no? Porque es todo el mismo cortejo, por ahí chocás con un amigo. No, no, por ahí... Porque hay cruces de calle, claro. Diego. Claro, hay ¿viste? Sí. Vos venís de... ¿Me entendés? Y el nicho rojo, 114. El rojo tiene una calavera. No hay semáforo. Eso tampoco lo inventaron. Bueno, eso tampoco lo inventaron. Hay mucha vacancia, por lo que veo, ¿eh? Mucha vacancia. Y este es el país de las oportunidades, no nos olvidemos de eso. Yo te digo, es casi como un sistema anárquico el cementerio. El cementerio es medio anárquico, sí. Menos mal que es tranqui. Desarrolla. Pero es... No, porque digo, no hay semáforo, no hay ley, no hay una policía de cementerio, no hay. Y no. No hay. Bueno. No hay. Y hay otra calle, cosa que no hay. Hay mirá cosas, todas las cosas que no hay. Y después están los tipos, los enterradores. ¿Viste esto? Ese qué laburo ese, ¿eh? No, pero qué laburo ese. Viste que son cancheros. Si quieren tirar la piedra, viste que tenés que tirar un poco de tierra. ¿Los escuchás cantar así? No, te dicen así. Ah. Y están con la pala esperando que, viste, que vos tirés, que ya. ¿Cerramos? Y no. Sí. Yo siempre me manejé con nicho. Entonces nunca vi lo otro. Siempre bueno, pero nicho tiene soldadura, ¿viste? El nicho tiene... Sí. La autógena, yo prefiero, ¿viste? ¿Eh? Saca la autógena, el chabón va... Yo prefiero el nicho. A mí sí, me gusta el nicho. Hablando de cosas oscuras... No, pero hablemos de cosas oscuras. No, sí. O de luminosas. No, por eso, lo que digo es que Varela tiene una teoría con respecto a las negras en la música y es una hipótesis que queríamos que desarrolles porque, hoy. Sí, es cierto. Habíamos mirado todo el guión al divino botón. ¿Te das cuenta? No, porque el tema es... ¿qué hablamos de las negras? Y vos decís que venís, tropezás y haces una semifusa. Sí, y que no podés volver a la negra. No, porque es muy difícil tocar todo el tiempo negras. Sí. O sea, viste, el metrónomo es una forma de humillar a la humanidad. Sí. Porque el metrónomo va todo el tiempo y el hombre no va a tiempo. Sí, es verdad. Viste, o sea, vos decís, bueno, tenés que seguir al metrónomo. ¿Tuviste metrónomo? Lo seguí. Tenía ruedas mi metrónomo. Lo tenía que seguir por la calle. Y lo llevabas como un perro. Sí, nunca pude, nunca lo entendí. Sí. El metrónomo es eso, es como un reloj sí. Que golpea y golpea negras 4:40. Uh-huh. Ahí y va. Y a un tempo que vos le elegís. Sí, claro. Sí, pero digamos hay un 110, tiempo. 120. Bueno, 110. Entonces, el asunto es que vos en un momento dejás de caminar en corchea. Por ejemplo, nosotros caminamos en corchea, ¿no? ¿En serio? Y bueno, ponele. Sí. O una semicorchea, lo que va más rápido. Sí. Por ejemplo, tiene pata corta. No, en Florida van todos fusa. Sí. ¿Viste? Y cuando sos chico vas en fusa. Y los viste que vas como rapidito. Sí. Al lado de los que van rápido. Va. Y después los que caminan en el parque van semifusa. Porque viste cómo caminan. Ah, sí. Porque sí, no sí. Pueden caminar. ¿A qué parque vas vos? No, el Parque Centenario. Hay unos tipos que caminan sin correr. Ah, sí. Es como la carrera de trote. ¿Fuiste a la caminata olímpica? Sí, ¿viste que van con las aurigas? Como si fuesen romanos. Pero si corre, pierde. Rompió. Claro. Dice, rompió. Y el tipo tiene que frenar y arrancar de vuelta. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Qué didáctico que está este programa. Hoy es programa, sí. Hoy es. Entonces, vos venís caminando en negras, por ejemplo, que es como hay que caminar. Ah, mira. Sí. ¿Vos que no caminás en negras? No sabía que había que hacerlo. A mí me dijo mi amigo el indio, me dijo, el ideal del hombre sabio es la redonda. ¿Qué es? ¿Me entendés? Eso. El hombre sabio... Está bien, te rajan del laburo, al toque. O sea, no. Vení, ¿me haces un favor? No llegás, loco, al laburo. No, perdiste el primer trabajo. Pero... Entonces vos vas en redonda, ¿entendés? En McDonald's te mata. Es la caminata del desempleado, en realidad. Sí, claro. Porque no hay apuro. Porque la onda del tipo que es sabio es que no tiene apuro. ¿Viste que la sabiduría O porque nadie lo espera, Gustavo. Eso me lo dijo una persona que caminaba lento. Le dije, ¿qué lento que caminas? Y me dijo, es que nadie me espera. ¡Epa! ¡Uy, loco, qué bajón! Parece bueno. Vos nombrás a Martínez Estrada y traes estos ejemplos. No, sí, qué bárbaro. El hombre que... Vos inventaste hoy un semáforo para cementerio, si nos decís oscuro. No, eso no. Hay que inventarlo. Bueno, pará, entonces la teoría de la caminata... La caminata rítmica, entonces. No, entonces vos vas y, por ejemplo, vos venís y vos mirás para abajo para no pisar las defecaciones de los canes. Y entonces, y en un momento vos tenés que eludir uno y haces una semifusa. Y ya ahí perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. ¿Entendés? Sí. Y ya lo que era para un lado ya no es. Porque lo más difícil es lo básico. Eso está bueno. Lo más difícil es lo básico. A esto ibas con lo de las negras. Porque lo básico se aprendía dos veces. Eso, dos veces, sí. Porque a él el profesor le hizo. Yo me acuerdo. Yo pensé, no presto atención. Porque la teoría es esta. Toma nota. Sí, anota. Vos, una cosa, por ejemplo. Yo practicaba taekwondo, entonces había una forma básica... Hacer un poco de taekwondo? Que los vi bien entrenando antes, la forma básica de taekwondo. Pero eso lo podemos hacer solamente al aire libre. Y entonces hay una forma que se llama ilbodrión, que son formas básicas. Y había un tipo que se llama Choi Hong-hee, que era un general coreano. El mismo odontólogo de él. Sí. Que es el que inventó el taekwondo. A la sombra. Porque el taekwondo es un invento, no es milenario. Ajá. Es un invento del siglo XX, ¿sabías? Exacto, sí. Bueno. Sí. Y vino el chabón, loco, vino el chabón y vino. Y yo practicaste cuando en ese momento. Y entonces los que éramos cinturones avanzados nos mandó a hacer la forma del cinturón blanco. Pero ¿cómo te dijese? Una semana y media estábamos así, haciendo, moviendo un brazo. Y para el tipo todo eso tenía una profundidad extraordinaria que cuando vos. A vos te parece que. Porque el problema es el progreso. Mirá dónde llegamos. Pero siempre el problema es ese, porque a vos te parece que hay que ir a otro lado. Y justamente la sabiduría de lo básico es volver al mismo lugar. Pero con otra onda, ¿entendés? Uh-huh. Estás de otro modo. O sea, ¿qué vas a tocar? Samba de mi esperanza. Que esa la saben todos. Sí. Rasguña las piedras. Sí. Y la tocas con una onda. 25 años después de tocar tal la guitarra, cual, volver a tocar eso. Volvés eso. Y entonces ahí ves una cosa que no veías antes, que es que estás viejo. Claro. Y que no te acordás bien cómo era. Y claro, la letra, ¿no? Sí, no, empezás sí, ¿cómo a decir la letra? ¿Cómo era? Aprendí ya, a ser, sí, no sé, sí. Eso es. Porque ¿Que te quedó claro? Sí, sí. No, gracias, porque me tío. Preocupa, porque mirás así como que no entendiste. No, pero igual son cosas de Oriente. Oriente tiene. Pero eso, lo que se aprende dos veces se aprende de verdad. Sí. ¿Cómo es eso? No, no tengo idea, acabo de decir. Pero es como sello doble. Si vos no lo podés decir, no lo sabés, para mí. Eso, ajá, está bien, eso está bien. Para mí, si vos no lo podés decir, no lo sabés. Sí. Eso es lo que hacen todos los que miran deportes, básicamente fútbol, ¿no? Que dice, pero ¿cómo no la paró de pecho y le pegó de chilena? En el área chica. En el último ¿cómo? Minuto. El arquero, ¿cómo no se estiró y llegó? Sí, tiene son 7 metros, sí, nada más. Sí, así dicen. Sí. Dice, fracasado, le dicen. Había uno que empezaba antes del partido a insultar. ¿Mirá? A los jugadores. Y yo decía, pará, que todavía ni salieron a la cancha. Después están los que agarran de punto a uno y están todo el partido con uno. Sí, ¿no? Bueno. Y fracasado es una palabra nueva. Yo, ¿eh? Yo ¿con quién te la agarras? Yo, por ejemplo, me la agarraba con el Polo Quintero. ¿Sí? No, con el Polo no. Me volvía loco. Yo ya llegaba a la cancha y decían... El equipo, el Polo Quintero, decía el tipo. Yo ya empezaba a putear desesperado. ¿Por qué? Sí. Sí, porque no lo quería. Porque no me importa, porque yo... En la paternal es rey. Está el Polo Educativo. Ahí está. Sí, está el Polo. El Polo Obrero y el Polo Obrero. El Polo Obrero y el Polo Quintero. El polo... ¿Vos sabés que en la paternal hay una esquina Polo Quinteros? ¿Polo Quintero? ¿En serio? La esquina Polo Quintero. Pero esa es la bendición, por eso si no todos estarían enamorados de una mujer. En esa plaza, en la esquina del Polo Quintero, yo ahí pondría tomate. Muy bueno. Acelga. Sí. Rabanito. El Polo Quintero. El Polo Quintero. Ese es el Polo Quintero. Al macrismo le va a encantar tu idea. ¿Viste que todo lo vuelve en polo? Es que es el mundo. Es, hay qué que bueno, pensar. No. Una zona. Por ejemplo, la paternal que sea. Polo Quintero. Un polo de quinta. El Polo, ¿sí?, de quinta. El Polo Quintero. Tal cual. Sí. No sé cómo no se les ocurren estas cosas. No, aparte no, yo no te entiendo. Digo, ¿en qué están pensando? No, pero hay un montón de cosas que inventar, ¿eh? Podemos hay seguir mucho, distritando pero... toda la ciudad, en realidad, ¿no? Faltan muchos barrios podremos, por distritar. Yo te digo, tengo otro invento, que es, por ejemplo, que es el siguiente. Epa. Vas a comprar. Pero ya lo habías pensado si te acaba de ocurrir. No, ese lo tengo de hace un tiempo. Sí. Se me había ocurrido otro... Ojo bueno, con lo que decís, mirá no. Que te van a soplar la idea. Yo, un portabolsas. ¿Portabolsas? Sí. ¿Y la bolsa para qué porta? No. O sea, es como una manopla. Sí. ¿Viste que vas al supermercado te llevas 20 bolsas? Sí. Y estás así, te marca todos los dedos. Bueno, un portabolsa es una manopla. ¿Qué? Pero muy buena. Con ganchitos. Idea, muy... No. Como perchitas, micro perchitas. No, esa es la mejor de la noche, ojo, ¿eh? Los enganchás y vas así. Esa está vale grabada. Pero te tironea un poco el dedo, ¿no? No, porque está distribuido en cuatro dedos. Ah. está distribuido en cuatro dedos, cerrado el puño y el ganchito abajo. Y yo había calculado también que valía 50 centavos cada mano. Muy barato. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tampoco? Porque tiene que ser barato, porque vos vas a la caja y te dice, ¿quiere portabolsa? ¿Viste? Careborsa. ¿Entendés? Careborsa. Careborsa. ¿Viste lo que te dice? Careborsa. ¿Cómo está? Careborsa. Careborsa. Todo el tiempo te dice. ¿Quiere portabolsa? Te preguntan. Ahora te voy a decir, ¿quiere portabolsa? Portabolsa. Portabolsa. Sí. Igual me parece que se reemplaza con una mochila todo lo que te pasa con la mochila. Sí, pero vos porque sos joven. La gente grande no usa mochilas. Ah, la gente grande no usa mochilas. No, la gente. ¿Por qué? Porque ya. Bueno, eso yo nunca lo investigué. Pero no, podríamos hacer una investigación. Porque yo te voy a explicar. Porque la mochila se transforma en un estado natural. Porque el cuerpo, a medida que va pasando el tiempo, empieza a ser así. Sí. Y se te va armando una mochila en la espalda. Pero no te conviene, pero no te conviene poner una mochila que te mantenga joven. Claro, porque si no te vas para ¿qué te dice? Con una caña. La gente te atan a una caña. La gente que hace yoga es como en una el Polo Quintero joven. Te atan a una caña. Igual si se te hace la mochila tipo joroba, ahí te haces el bolsillo que estábamos hablando antes. Eso sería perfecto. Ahí está. Sí, eso ya. ¿Y por qué era jorobate entonces? Cuando te decían, bueno, jorobate. Ah, mira. Como una maldición. Sí. Ah, mira vos. Porque estaba Chico Bate, que eran sillones, pero jorobate, ¿qué? No, y Chico Buarque estaba. Y Chico Buarque. Chico Buarque. Chico Buarque es como un insulto. Jorobate. Entonces, ¿por qué sí. jorobate? ¿De dónde viene jorobate? Y tenés joroba. Sí, ya sé, pero ¿y por qué? Imagínate. Qué pregunta difícil. No, pero con el Inadi. ¿Viste? Le decís, ahí viene el jorobado. No. Yo le conté lo que le pasó a una persona que yo conozco en el Inadi. ¿Qué? Bueno, en el Inadi. Vos tuviste problemas. Yo llamé por teléfono un día, estuve de las 2 de la mañana. Ah, sí. Lo juro por Dios. Sí, sí. Por tus libertades como fumador. Sí. Y estuve de las 2 de la mañana hasta las 4 y media tratando de convencer a una ecuatoriana de un call center del Inadi. Porque me atiende una y le digo, perdóname, ¿vos de dónde sos? Y yo ya no era un problema de segregación étnica. Pero me habla y me atiende como si fuera el de Movistar. Y entonces digo, ¿estoy hablando con el Inadi? Sí, chico, tú estabas hablando con el Inadi. Y le digo, sí, chico. Le digo, ¿vos de dónde sos? Ecuatoriana. ¿Qué? ¿Y estás en Ecuador ahora? Porque yo dije, pero el Inadi tiene un call center, ya hace el call. Le digo, ¿y vos estás en el Inadi? Sí. Entonces le empiezo a explicar mis problemas, ¿viste? ¿Cuál era el problema? Un montón tenía. Y entonces estuve hasta las 4 de la mañana, sacado. Sin faltar rabiosa, el respeto, no sin sacado. Faltar el respeto. No, pero rabiosa estaba. Al rabiosa. Principio no me hacía caso la chica ecuatoriana. Y al final, mi argumento era tan sólido, porque veo que yo cuando argumento de maneras irrebatibles. Sí. ¿Eh? Y para la primera crítica te desvaneces también. Sí, también. Sí, sos de principios rápidos. Soy de principios. Sí. Y la convencí, me dijo, tienes razón. ¿Y cuál era el argumento? Que el día que el Facebook tire humo, lo prohíben. El Facebook es adictivo y no hay problema porque no tira humo. Todo lo que no tire humo puede ser adictivo y a nadie le importa un pepino. Pero si tira humo, te lo prohíben. Extraordinario, claro. A nadie le importa nada, nada, de las adicciones. A nadie le importa nada. Lo único que le importa es que tira humo. Así fue. Y la ecuatoriana me dio la razón. Sí, sí, sí. Y no hablé con Correa. Porque ahí ya directamente lo convenzo a él y en el Mercosur se pone esa moción. Es emoción. No sé qué quiere decir moción. Pero es como algo, un pedido. ¿Ves? Sí, emoción sí es un pedido. Emoción. Emoción. Emoción. Pero esto vos lo llevaste como discusión en un restaurante también, que le dijiste a una persona. No, porque yo le dije, pero escuchá una cosa. Entonces, dentro de poco hay que ir a ponerle sal afuera a las cosas. Ahora prohíben los saleros en la mesa. ¿Qué tengo que ir afuera? Pero... Y si se levanta viento y yo pongo sal y entra la sal y le cae en el plato al que está ahí. Y me hace un escándalo el tipo. ¿Qué haces? Que me estás tirando sal en el plato. No, pero viste que pedí, mozo, bueno, sí, me trae un poquito de sal. Sal, te dicen, viste. Te miran no, como si fueras uno que te querés morir, no, del corazón. Oh, man, viste. ¿Qué querés, que te suba la presión? ¿Qué te importa? Y vos le pones sal a la comida y la gente te mira y dice, mira cómo se le achican las arterias, claro. Mira, pobre gente. ¿Pero qué están? ¿Qué son? El hombre de los rayos X. Pero es una buena respuesta. Y vos tenés el Facebook abierto, ¿qué te pasa? Bueno, exactamente. Bueno, pero lo del Facebook, yo digo, ¿no quieren que la computadora sea una adicción para nadie? Que eche humo. Cuando eche humo, te lo prohíben. Me compré el cigarrillo electrónico. ¿Y cómo te va? Bien, gracias. Me... Escuchame, lo prendo. Sí. No, no lo prendés, porque no lo tenés. No hay que prenderlo, no. Entonces agarro y es como un adminículo. Tiene un botón. Es como fumar esto. Sí, tal cual. Tal cual, loco, es un micrófono. Y entonces estoy así, re incómodo, porque además no, además no es. Pesa. Pesa. No te lo podés poner en la mochila, así. Lo llevo en la mochila. No, yo. Pero ¿te lo pones en la boca? No, y te saca un diente. Te saca un diente. Ah, y le sacas un ojo a que está enfrente. Sí, tal cual. No, bueno, son peligrosos. Entonces estoy en la esquina de un lugar y así me agarro el coso ese que lo agarras así. Ah, no, así. El de metal, además no, es de metal. Encima loco. Le tenés que apretar un botón, sí, es todo como una cosa, ¿viste? Y lo cargas con la computadora. Eso es muy raro. Agarrás y cargas una cosa que te daña. ¿Pero qué con la computadora? ¿Qué? Puerto pero, USB. No, pero ¿qué decís? Puerto USB. ¿Pero qué? ¿Malboro decís? Puerto USB. ¿Pero qué? ¿Bajás la aplicación Malboro? No, no, ninguna aplicación. Eso es peor todavía, porque no requiere ninguna destreza. La única destreza que tenés que hacer es succionar. Y al mismo tiempo, si tenés esa habilidad, apretar un botón. Que no todo el mundo, ¿viste? O aspirás o apretás un botón. Las dos cosas. La succión es el humo al revés. La succión es el humo al revés. Bueno, la succión, agarro y largo el vapor. No es humo, es vapor. Sí, eso dicen. Vapor de agua. Sí, vapor de sí. Y se me acerca el metre, el garzón, el mozo. El mozo. El mozo. El moción. Y el moción. Y me dice, no podés fumar acá. Le digo, no estoy fumando. Estoy echando vapor. Y entonces me dice, no, pero deja olor. Le digo, mira, te voy a decir una cosa. Yo vengo acá desde que tengo 6 años. El agua es inodora, man. Eso la tenés que bueno, decir. Pero ¿y cómo le explicás a un mozo eso? Es como explicarle a un... No sé, no me la quiero agarrar con los sí. mozos. El mozo tiene orden. Y ahí la obediencia debida es posta. En los bares es posta. Viene el tipo y no te mira y te guiña un ojo encima, como diciendo, ¿qué cree que le haga? Como yo no tengo la culpa. Nadie tiene la culpa de nada. Pero entonces te dicen, no podés echar vapor acá. Le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo vengo de los 6 años acá. Empecé tomando la leche y terminé tomando JB. Y ahora que tengo un poco de guita, porque ustedes saben que yo tengo sí. bastante guita... Tendrías que haber aconsejado al muchacho este de General Rodríguez. 2 etiquetas negras me tomé. 2. No 1, 2. No los pagué yo. Me ¿Es en el tropezón? No, en la esquina de Aníbal Troilo. Ah, sí. Pero no les quiero hacer publicidad. Paraguay. Porque, sí, no les quiero. Porque no, te echaron. No, porque después Paraguay. Se le llena de gente. No. ¿Viste? Y me dice, ¿y yo qué culpa tengo? Le digo, ¿qué culpa tenés de qué? Del paso del tiempo. Le digo, no, lo que yo te digo es, andá a decirle al que te dijo que no puedo fumar esto. Que yo no le voy a hacer caso. No sé si le dije exactamente así. Creo que no. Porque fue el día que viniste con el ojo morado. Sí. Y y bueno, no se puede fumar cigarrillo electrónico. Inventan algo para que uno no fume y resulta que cuando lo prendés... Si abrís la ducha caliente y empieza a ver el vapor, te tenés que ir. Hay también. Un montón de gente fumando adentro. Claro. Entonces, ¿el baño qué es? Escúchame, yo te hago una pregunta. Sí. La memoria de los mozos... Extraordinario. Bueno, pero es raro. Salvo el que estaba. Había un bodegón, no sé si te acordás, ¿se acuerda? Usted no sé si se va a acordar, pero usted sí. Ya sé cuál vas a decir igual. Gasconi y Córdoba. Sí. Bueno, sí, Gasconi y Córdoba, claro. Había un mozo que tenía Alzheimer desde chico. O sea, nació con Alzheimer. Y lo contrataron de mozo, que es el peor trabajo para alguien que tiene Alzheimer. Y entonces agarraba el tipo y éramos un montón en la mesa. Y al rato venía y decía. El colchón de arveja, crema. Colchón claro. de arveja, ¿quién pidió? Nadie. Y la primera. No. Agarrá lo que te trae. Esto es verdad. Todo es verdad. Porque la verdad existe. No sé si sabían. Ah, estás abriendo un portal cósmico, sí. No, bueno, pero esto sí es cierto. No sé si es verdad, pero es cierto. Entonces el tipo decía, ¿el conchón de la oreja para quién era? Y cuando nos dimos cuenta que el tipo no podía retener nada. Esfínteres tampoco, un desastre. Nada, no sé qué retenía, pero no retenía nada. El tipo agarraba y vos le decías, a mí una tira de asado con papas fritas, a mí un huevo frito con papas fritas, a mí un huevo frito con otro huevo frito. Porque también al final le pedíamos cualquier cosa. Eso también es cierto. Porque ya sabíamos que el tipo iba a traer lo que él quisiera. Y además traía cosas que no eran de esa mesa. Bueno, hay un derecho a la autonomía, loco. Bueno, claro. Y entonces decíamos, acá yo pedí eso. Porque te daba hambre. Llegaba un momento, después de 2 horas, que te iban y venían. Manoteaba lo que había, entonces claro. Lo que venía te lo comías. No, pero ahí lo que tenías que hacer era pedir e irte a la mesa de al lado para que te llegue lo que vos querías. Sí, pero era, no, increíble. ¿Cómo vas a tener un...? Está bien, bueno, todos tienen que trabajar. ¿Qué quiso decir Zanelli con que la verdad existe, Varela? ¿Existe? No, yo no. No, sí. Bueno, está bien, no, adjudíquenme lo que quieran. No, yo te digo, en el sindicato gastronómico hay verdades, ¿Cómo, perdón? El sindicato gastronómico hay un sistema de verdad ahí. Sí, claro. Sí, no sé. Sí. A mí me dijeron, porque el problema del mozo es la variedad de comidas que hay. Viste que hay restaurantes que la cantidad de comida que hay es como la guía de teléfono. Tal cual. Viste, tienen 20 páginas. Sí, ahora cada vez hay menos. Sí. Yo no le confío a eso. ¿No te gusta? No les confío. ¿Tanta comida? Porque todo tiene el mismo sabor. Exacto, todo. Viste, vos pedís lechuga a la parmesana. Sí. ¿Viste? ¿A dónde van ustedes a comer lechuga a la parmesana? Lechuga a la parmesana. Ay, el señor nunca comió lechuga a la parmesana. Mira vos. Viste, porque es de la tribu. No. Viste, sí, no. ¿La verdad existe o no existe? ¿Qué es eso? Sí, existe. La verdad, ¿cómo no va a existir la verdad? Escúchame. Yo no sabía que existía. Si todos los cuerpos caen en la Tierra. Eso es verdad. Obvio. Eso es verdad. Hasta el nuevo aviso. Por ahí, y en la Facultad de Ciencias Sociales dice, no, es cultural. Dice. Que las cosas se caen al que piso. Que el olor también es cultural, le digo yo. No, el olor no es cultural, pero te desagradan ciertos olores de, y otros no. No es natural no, eso. No quiero contradecirte para nada. No, contradecirte. Pero, por ejemplo, vos vas a China, sí. que yo he recorrido China durante mucho tiempo. Es verdad que se vendía libros. Es verdad que se comen el Biblias. Cerebro de los monos. Sí, sí. Y el mono, con la cabecita del mono cortada así. Y vos cuando te como traes la cabecita. Aníbal Lester. Te traen la cabecita del mono. ¿Y el mono qué levantás hace? La cabecita del mono. ¿Qué? Se queda quieto. Y el después mono. La cerrás. Y tiene como una ranura y te la llevas para alcancía. Podés poner yenes. Me parece que lo matan antes igual, ¿no? Lo matan, sí, lo matan antes. No, si no pero... te mata el mono, ¿cómo hace para sacarle la cabeza al bueno, mono? Bueno, viste te que... agarra el mono, te muerde. Había un dadaísta que en el año 21, creo, el 19, no me acuerdo. Tristan Zara. No, era Tristan Zara. El otro. Era uno de Spitz, en uno de estos, que colgó un mono de adentro de un marco. Y lo llevó y lo expuso. Y el ¿muerto mono parecía, o vivo? No, vivo. Porque viste que había una cosa de queremos vida. Que el arte, viste, que el arte no Toma. Sé qué, que es una reproducción de la vida. No, nosotros queremos vida, bueno, queremos pero Joseph azar Boy, y llevaron un mono. Joseph Boy puso una liebre que se murió colgando, ¿no? Una liebre muerta, pero se murió ahí. ¿El último día de la exposición? No me acuerdo cómo se murió. Pero también acá hay uno, esto recomiendo, Gripo. El Gripo, sí. Víctor Gripo. Sí, lo tengo. Que tenía una que a mí me gustaba, que era eran unas bolas de plomo, hechas con plomo, y soldadas, y adentro tenían porotos de manteca húmedos. Y entonces vos te quedabas ahí mirando esa bola un rato, y de repente ¡puff! Explotaba la bola, se abría. Porque era tanta la presión, era como una cosa física. ¿Eso fue los 80? Y después, no me acuerdo. Eso en cualquier temporada donde había este faso a la mano. No, y las papas, y las papas que prendían las luces, la electricidad de las papas. ¿Cómo? Y bueno, yo no sé, eso habría con que averiguar. Pero está, lo pueden buscar. Te patean las papas. Googlealo. Tocas una papa y... y sí, a mí se me cortó la luz y yo andaba con una papa de acá para allá. No, pero ¿te acordás que antes, cuando tenías la televisión con antena, te decían... Era no, una papa, ponías una papa. Dos agujas de tejer. Exacto. Y una papa, porque la papa Exacto. es la papa Interrumpo eléctrica. Antes de la nostalgia, ¿no? No, la papa es eléctrica. Agarraba TDA. No agarraba. Ya agarraron el camino de la nostalgia. Nadie le daba la bola a Güemes. Los fines de semana me voy a Uruguay caminando. Hay caballos que posan para el monumento. Ahora eso es automático. Intenté cortarme las uñas. Los anteojos mienten. El lobby de las manicuras. ¿En qué estamos pensando? No hay que compartir nada. Siempre estuve a favor de tu abuela. Arruino más las cosas que el perro. Mi viejo me pegaba todos los días. Eso no lo puedo contar porque no prescribió. Corea es todo sombra. Un paraguas que diga Pami. Nada empieza a 5:15 de la mañana. Me organicé mi vida, por decirlo de alguna manera. Toda hora es pico. MTV me leyó el iris. No tenés manos de dar clases. Deducen de un dedo una vida. ¿Cómo velar al tipo al que solo le quedó un dedo? El público cautivo de los cementerios, los semáforos para cementerios. Siempre me manejé más con nichos. El metrónomo humilla a la humanidad. El hombre sabio camina en redondas. Lo más difícil es lo básico. El problema es el progreso. Si no lo podés decir, no lo sabés. La gente grande no usa mochila. El INADI tiene una call center ecuatoriana. El día que el Facebook tire humo, lo prohíben. O aspirás o apretás un botón. La obediencia debida en los bares es posta. El mozo con Alzheimer, todos los cuerpos caen a la tierra y eso es verdad. No quiero contradecirte para nada. Marcelo Zanelli, Gustavo Varela, Diego Escliar, hacemos No lo tomes a mal. Gracias. Perdón. Una serie de agradecimientos pertinentes para que esto sea posible, además de, por supuesto, todo el colectivo La Tribu. En esta noche está laburando Maggi en la barra, está Mauro, está Sasha, está Paula en el sonido, estuvo Juanpi en el armado. Todos ellos hacen posible también que esto ocurra esta noche. Verán que hay por ahí un colador dando vueltas que hace las veces de gorra, así que si pueden colaborar con el proyecto se va a agradecer. Buenas noches.